conocerte por primera vez. Qué persona más chévere, eso pensé. Esa cara sincera era solo un disfraz. Mentiras y engaños, tu forma de pagar. Falta consideración por todo lo que di, los sueños que tuve, lo bueno que fui. Algo no se te olvidó, tratar de partirme en dos. Con tanto empeño mataste mi sueño y nada quedó. Traté de ser amigo con tus amistades, pero no me aceptaban, solo hacían el aguaje cuando yo disimulaba todo el abuso. Te quedabas velando mientras apretaban el nudo. Falta de consideración por todo lo que di, los sueños que tuve, lo bueno que fui. Algo no se te olvidó, tratar de partirme en dos. Con tanto empeño mataste mi sueño y nada quedó. Y te di de todo lo que tú pedías, mientras más te daba más tú querías. Me hiciste negar lo que yo quería para mí. Y mírame ya, ya está la camisa, y todos mis sueños se han vuelto cenizas. Tú me los botaste y mira con qué me pagaste. Por todo lo que di, los sueños que tuve, lo bueno que fui. Algo no se te olvidó, tratar de partirme en dos. Con tanto empeño mataste mi sueño y nada quedó, no queda nada. Y vayas en paz, mi pana. Y ahora no queda nada. Goodbye, arrivederci, a vida sin sayonara. Y ahora no queda nada. Solo, solito, solo, solo hay bendito. Pero qué soledad, no mi mamá. Mamá no, mamá y mamá no, mamá y ay, mamá no, no. Y ahora no queda nada. A la yumbambe, váyase a bailar una rumba alemana. Y ahora no queda nada. No queda nada, ya tú sabes, ni chicha ni limonada. Te voy a regalar unas vacaciones en Grenada. Y ahora no queda nada. Tú siempre decías que a mí el coco me patina. Y ahora no queda nada. Lo que pasaba es que soy el capitán de la mandinga. Y ahora no queda nada. La carretera me llama. Y ahora no queda nada. Me voy nada contigo, mala fama. ¿Quién no te va a creer con esa cara? Sopa está aguada. Y ahora no queda nada. Sin tu presencia siento mi vida mucho menos complicada. Y ahora no queda nada. Es que sabía que yo era el bravo y eso te no molestaba. Adiós, arrivederci, auf Wiedersehen y sayonara. Te deseo que tengas mucha suerte, pero solo de la mala.